No, pues apoyo total sus visitas a Mickey Arison, dueño de 100 compañías de cruceros en Miami, fue determinante para que los cruceros regresaran. Su apoyo a nuevos vuelos, abiertamente, contra opiniones encontradas, también nos ayudó muchísimo. Y yo lo quiero mucho a Maloba, es un gran hombre y ha sido un gran gobernador, y le deseo lo mejor para el futuro. Para ser gobernador se tiene que tener el equilibrio. El gran Napoleón Bonaparte decía: para ser un buen líder de hombres o un gran general o lo que sea, hay que tener equilibrio. Y para él el equilibrio eran tres cosas: inteligencia, carácter y valor, que no es la misma cosa. Entonces, es un tripié. Si tienes esas tres cosas, no te para nada, llegas lejos. Porque piensas, mantienes tus decisiones y te atreves. Esas son las grandes cualidades de esos líderes. Y yo quiero dar un aplauso aquí a otra vez a Antonio y a Maloba. Gracias, Maloba. Se requiere mucho valor. Y hay que gobernar para todos. Dar seguridad, salud y servicios a 3 millones, ¿cuántos somos? 24 horas al día durante más de 2000 días, que es lo que dura un sexenio, no está fácil. Crecemos muy bien económicamente, Sinaloa, estamos fuertes, producimos empresas de carácter internacional, eso es exportar, es ganar divisas y apoyar ese esfuerzo es necesarísimo para el estado completo, ¿no? El gasoducto va a llegar hasta Mochis y ya lo tenemos aquí. Es una bendición para nosotros el puerto, todo eso. Tiene que despegar, hay que promover eso. El puerto tiene que despegar, es algo que nadie ha volteado a ver. Gracias por el apoyo a la cultura también, Maloba, porque no cualquiera se avienta un museo del calibre del Trapiche. Entonces, muy bien por el gasoducto, que va a dar más derrama de lana, y no nomás el turismo o el comercio, ¿no? Museo Trapiche, el teatro de Mochis también.